El Centro de Arte Sonoro presenta un nuevo podcast sobre el concepto de mixturas. La idea de mixtura resulta alusiva e inspiradora para diferentes procesos de la creación sonora, tanto en las obras para instrumento y electrónica, como en la electroacústica, basada en la mezcla y montaje de sonidos pregrabados. Mi nombre es Simón Pérez y estaré acompañándoles en la escucha de piezas de géneros musicales híbridos que mezclan estilos preexistentes, explorando diferentes relaciones entre lo sintético y lo concreto. El Centro de Arte Sonoro realiza el siguiente podcast para el segundo encuentro de arte sonoro Soma Rumor, que se celebra entre el 18 y el 28 de octubre del 2021. El encuentro promueve un conjunto de actividades dedicadas al campo del arte sonoro en formato de residencias, exposiciones, talleres, charlas y mesas redondas. Para el siguiente podcast, el Centro de Arte Sonoro propone la escucha de tres tipos de mixturas. En la primera pieza de Cecilia Castro escucharemos la mixtura de medios, medios instrumentales y medios electrónicos. En la segunda pieza de Nicolás Barchowski escucharemos una paleta que sugiere sonoridades sintéticas y concretas. Y en el tercer caso escucharemos una mixtura de estilos realizada por Tomás Spicoli en una activación radiofónica en el marco de Gráfica Grafía, una serie de publicaciones realizadas por el Centro de Arte Sonoro. Para dar comienzo a la primera pieza, nos metemos en el mundo de lo que se entiende como música mixta, música compuesta para instrumentos y sonidos electrónicos. En este caso escucharemos la pieza llamada 12 dedos de Cecilia Castro, una pieza compuesta en 2008 para piano y sonidos electrónicos. La confluencia entre ambos medios es llevada a cabo por la pianista Guillermina Etkin. Thank you. Continuamos con lo que consideramos que se trata de otro enfoque sobre la idea de mixtura en la composición sonora. En este caso se trata de la pieza Ex Votos Electrónicos, una pieza acusmática del compositor Nicolás Barchowski, compuesta en 2006. Resulta pertinente destacar que en esta pieza de Nicolás Barchowski las fuentes fueron 100% de origen concreto. Todas las sonoridades fueron extraídas de las grabaciones de voces pertenecientes a su archivo país. Si bien podemos percibir sonidos que sugieren unas sonoridades de tipo electrónicas y sintéticas, estos fueron generados a partir de diferentes técnicas de procesamiento de la voz. A diferencia de algunas piezas ya clásicas donde percibimos sonidos sintéticos y voces, como podría ser el canto de los adolescentes de Karlheinz Stockhausen, la primera pieza de música electroacústica que logra poner en diálogo las sonoridades concretas y electrónicas, en el caso de Ex Votos Electrónicos, las fuentes fueron 100% de origen concreto. La mixtura en este caso se da no tanto en la combinación de fuentes de diferentes orígenes, sino en la combinación de paletas tímbricas que sugieren fuentes de diferentes orígenes. Primero escucharemos el número 1 y el número 5, donde aparecen y conviven las voces con los sonidos electrónicos. Posteriormente escucharemos el 14, donde la sonoridad que predomina es la electrónica, y para finalizar escucharemos el número 11, donde solo percibimos sonidos de origen concreto. Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime Thank you.

Uma das maiores virtudes da Indofotografia. Diz respeito à possibilidade de fazer um follow-up de lesões ulceradas e tumorais do estômago e comparar os aspectos. Advise the decision of my eyes. by the decision of my eyes. By the decision of my eyes. There is just known that the corporation of all tongue color. Corporation of all tongue color. By the decision of my eyes. 在不在这个通通是我们意识上的形态所产生的一种。 Esencialmente no, se sigue buscando el castigo y el arrepentimiento. Palabras de Mónica Caballero desde la cárcel de mujeres de San Miguel, invierno del 2020. El 2 de agosto, luego del violento desalojo de 5 municipalidades que se encontraban con las pequeñas y la mano lucha, como medida de presión y apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos que ya cumplían en ese entonces. El recién nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez, un ultraderechista amigo de Pinochet, salió a respaldar la acción, declarando que en Chile no existen presos políticos, ya que las situaciones de personas privadas de libertad se ajustaban al derecho vigente. Es necesario entonces decir muy claro que en esta neodictadura existen miles de presos y presas políticas. cesado de existir durante estos gobiernos democráticos. Han cambiado las formas jurídicas, han construido más y no en las cárceles, donde continúan torturando cuerpos, apagando sueños, en Chile existen los políticos que los procesos y las convenciones no bien a decisiones y estrategias políticas. Y también prejuicios, tal como lo estableció en su momento la Corte Interamericana, cuando ha condenado a Chile. Han cambiado las formas jurídicas, han construido nuevas y nuevas cárceles, donde continúan torturando cuerpos, apagando sueños y persiguiendo ideas. En Chile existen presos políticos porque los procesos y las condenas que se aplican no se ajustan al derecho, sino bien a decisiones y estrategias políticas. Y también prejuicios, tal como lo estableció en su momento la Corte Interamericana, cuando ha condenado a Chile por casos donde el derecho ha sido mal aplicado o no se ajusta a las normas internacionales, precisamente en causas relacionadas a personas mapuche. O como sucedió en el llamado caso Bombas, hace 10 años, donde incluso el Estado debió indemnizar a los procesados y procesadas que estaban acusados de constituir una célula terrorista y quienes pasaron casi un año en prisión preventiva en condiciones de encierro de máxima seguridad, quedando finalmente absueltos. En derecho hay un principio fundamental llamado debido proceso, que contempla una adecuada defensa, garantías de un procedimiento justo y la aplicación no sesgada del derecho nacional e internacional. Cuando esto no se cumple, cuando las detenciones son injustificadas, las pruebas insuficientes, los testigos sin rostro, las medidas cautelares y las penas desproporcionadas, y más aún, cuando el perfil de los y las procesadas se ajusta a alguna de las etiquetas que el Estado considera un peligro para el orden social, o más directamente, cuando este procesado o procesada se declara abiertamente enemigo o enemiga de este orden, estamos frente a casos de prisión política. El aparataje judicial que se ha instaurado en Chile en las últimas décadas, con mayor descaro estos últimos meses, con la ley antibarricada o ley anticapucha, entre otras, responden a un modelo penal que busca encarcelar, quebrar y exterminar al enemigo del Estado. Y este enemigo puede ser cualquiera que alce su voz en medio de esta vorágine de injusticias. Es por esto que respondemos a estos dichos que buscan despolitizar la prisión que han debido asumir con la frente en alto excombatientes de la dictadura, huaychafes mapuche, anarquistas, antisistema y todas las personas encarceladas durante los meses de la revuelta que comenzó en octubre de 2019 y que suman más de 2.500. Que en Chile sí hay presos y presas políticas y no descansaremos hasta verles en libertad. Mónica Caballero y Francisco Solar a la calle. Y Fernando Corambuena a la calle, Arturo Villarreal y Panalista a la calle. Presos de la revuelta de octubre a la calle. Presos políticos mapuche a la calle. Niños del Solano a la calle.